que he pasado. Nací en Los Ángeles con padres mexicanos. Soy pocho y en Culiacán me ven circulando. Como no puedo ir a Los Ángeles a que me ven chambeando. Siempre he movido billetes multiplicando. Ya tengo tiempo, también tiempo y he marcado. De morro por andar de cholo me tocó estar encerrado. La vida recia me gustó desde chavalo. Y aquí seguimos bien firmes, bebé. Por los de arriba estamos conectados al cartel. Siempre dispuesto pa' moverme en lo que hay que hacer. Tengo mi línea por todo Estados Unidos. Y aquí andamos surtiéndole a los gringos. Todos me conocen por el Pocho 43. Y en la calle si me miran dicen mi nombre. Desde chavalo me conocen por movido. Los plebes saben que en caliente pego el brinco. Si mi esposa no se raja, siempre las buenas y las malas me acompañan. Aunque la vida es diferente, ahora no sobre las vacas. Me doy mis lujos con todita mi plebada. Y si se ocupan, sé que brinca nunca y falla. Ha habido un otro traicionero de frente, miren las balas. 9 balazos, no se olvidan que ya hazaña. Ya la libramos y peor de donde estoy. Siempre trae el dolor, o el envidioso o pa' que la quiera ser del todo. Siempre ando arisco por cosas que me han pasado, pero un cigarro me pone más relajado. Por Hollywood, por Las Vegas voy a dar el rol. En un carrito deportivo me navego hoy. Me gusta andar gastando billetes azules. Y si se acaba rapidito se produce. Ahí quedó, viejo, con eso.